12 de December en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentre muy bien, como dicen los correos corporativos. Arranca la semana. Mi primer meme del día de hoy, el primer meme que consumí yo hoy, dice, es este señor. El de la sonrisita dolorosa, este señor de barbita gris. Él estuvo que en tiene un cara premio, de sufrimiento. Él estuvo hace poco en un premio de Fórmula 1, fue muy famoso ahí. Sí. Sí. Entonces está la imagen de él mirando el computador, sí, diciendo, oh, mi banda favorita subió algo. Y luego mirando a la cámara con esa sonrisa de dolor, con su taza de café. Dice, ya se murió un integrante. Ese Porque es el comienzo de la semana. Ha estado difícil. Sí, ha estado muy difícil. Nadie veía venir. Que se iba a morir Sam Rivers. ¿A qué horas? ¿Qué, o sea, ¿ah? Además, se o sea, murió Sam Rivers. Uno a veces ve una noticia. 48 años, además. ¿No? ¿Quién? En cualquier momento el cáncer llega ahí. Y está on fire. It takes you out, baby. Y esa fue la noticia este fin de semana. Dolorosa porque, pues, yo sé que sí, todos vamos a morir en el. Óyelo, óyelo, oye el bajo, óyelo. Oye eso, óyelo. Es que es de los mejores. Si lo oyes ahí de fondito. ¿Voy? Bajista, fundador de Limp Bizkit, 48 años, como tú lo dices, lo confirmó la propia banda en un comunicado. Difícil, difícil. Falleció el sábado, según informó oficialmente la banda. No solo era un bajista, era pura magia. El pulso bajo, cada canción, la calma en el caos, el alma del sonido. La publicación también lo describió como el corazón de la agrupación. Era una persona única en la vida, una leyenda entre leyendas. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina. Sí, Bravia Fred Durst también hizo un live. Duro, 8 minutos lo vi. Sí, claro. ¿Sabes a quién vi también haciendo un live? A Yasin Bey, más conocido anteriormente por su nombre de rapero, Mos Def. Pero ese sí se hizo un live como de una hora y media. Sobre él. Sobre D'Angelo. Ay, mira. Claro, porque pues él era. ¿Cómo fue? Pues a ver, tengo emociones encontradas con respecto. La vida es así, Alejandro. Sí. Hice un programa el fin de semana dedicado a D'Angelo, sí, con toda la música que lo influenció y con toda la música que él ha influenciado desde Frank Ocean, no toda, pero algunas, The Internet, Frank Ocean, Steve Lacy, Giveon, ¿qué más puse? Bueno, puse cosas, pero lo que sucede realmente, lo que siento yo que pasa es que a la gente no le gusta esa música acá. Entonces, digamos que lo hice, como diría la HJCK, para la inmensa minoría. O sea, que tampoco entendiendo, existe ya. Que tampoco existe ya la HJCK. Entonces, todo se está acabando. Todo se está acabando, todo se está muriendo. Entonces, pero no es que todo se esté muriendo, Dirty, no. Es que somos nosotros dos muriendo lentamente. Y así, con esta esperanza, los saludamos en un nuevo inicio, justo con nuestra pregunta del día. Te agradezco, ¿cuál Alejandro? ¿Cuál es la pregunta de hoy, Dirty? Necesitaba ese impulso en mi vida. Es ¿cuál canción lo ayuda a arrancar bien la semana? Bueno, perfecto. ¿Cuál canción lo ayuda? O sea, esto. Yo estuve todo este fin de semana en Molin Biscuit. Muy bien. Es así. No, es que tiene cosas muy chéveres. Sí, alzar pesitas. Ah, y bueno, sí. Alzar pesitas y oír Limp Bizkit. Está bien. Mire, aquí, ¿listo? Aquí tienen su lunes. Va. Sí. Ay, hombre. Yo te puse a grabar, buen hombre. Yo puse a grabar, Dirty. Te agradezco. Tú no te preocupes. Óyelo. Aquí, esta es mi parte favorita. Ahí viene. Ahí va. Adiós al gran Sam Rivers. Chun, chun, chun, chun, chun, óyelo, chun, ahí está de fondo. Ya. Bueno, aunque okay, creo que ese es West Borland. Bueno. No importa, hace parte de un todo. Sí. Entonces, si esa es la noticia, por lo menos la más importante este fin de semana a nivel musical. Sí. La muerte de este señor que fue tan importante para la historia, no solamente de la banda, sino también del género. Sí. Así que pues solamente hay que dar las gracias, porque ¿quién más, Alejo? ¿Y usted nos puede decir cuál es la canción que le ayuda a comenzar la semana? Por favor, hágalo. Este fin de semana se cumplieron 38 años del lanzamiento de este disco que trae éxito tras éxito tras éxito, el álbum Kick de In Excess. Aquí está Never Tear Us Apart. Don't ask me what you know is true. Don't have to take a back that smiles. Katy Perry con Smile en Mañanas de la X. Cuéntenos, compártanos su canción del lunes y la ponemos hoy con mucho gusto. Claro que sí, bien pueda, siga. ¿Qué tallita busca? Claro, son las Mañanas de la X. Atendido por su propietario, vea. Acá estamos. Alejo, Massive Attack va a estar acá. Massive Attack en Bogotá, 5 de noviembre. Respirando este mismo aire, ahí al lado de nosotros. Va a pasar. Protagonistas de una revolución sonora llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena. Un show cargado de intensidad, vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No te pierdas esta cita única con no la se la pierda, ¿no? Por favor. Ay, amigos, si no es ahora, es nunca. Estoy empezando a... ¿Qué? No. A tomar una decisión. No, sí. A tomar una decisión con relación a Massive Attack. No más decisiones. Ay, ¿qué es? La decisión... Es que yo creo que el mejor disco de Massive Attack es Protection. Ay, más que el Mezzanine. Mira. Creo que es el mejor disco de esos. Les voy a dejar esta canción para que mediten sobre sus vidas. ¿Hacia dónde las están llevando ustedes en el día de hoy? Piensen, piensen. ¿Al caos, tal vez? ¿A la podredumbre, tal vez? No. Sea lo que sea que su vida esté pasando en su vida, tranquilo. Por favor, medite, reflexione. Una campaña de la X más música. Y compre la entrada para Massive Attack el 5 de noviembre, de manera que esa reflexión se vuelva una acción real para cambiar su vida. Aquí está Sly. De Glenn Frey, Mañanas de la X para Julieta, y hablemos del robo del siglo. Ay, mira, ¿quién se imagina? En siete minuticos se robaron las joyas de Napoleón del Museo del Louvre. Esto pasó este domingo, lo informó el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, titular del ministerio, explicó en una entrevista con la emisora France. Esta mañana se produjo un robo importante en la Galería de Apollon. Unos individuos ingresaron al museo desde el exterior utilizando un montacargas que estaba instalado sobre un camión. La Galería de Apolo alberga las joyas de la corona francesa, además de otros tesoros como la colección de vasos de piedra dura del rey Luis XIV. Dos vitrinas de alta seguridad fueron atacadas y 8 de los 9 objetos sustraídos siguen desaparecidos, entre ellos una tiara, un collar que llevaba la reina María Amélie y la reina Hortensia, indicó el Ministerio de Cultura francés en un comunicado. Los ladrones forzaron una ventana utilizando una amoladora angular y sustrajeron joyas que, según el ministro, tienen un valor sentimental y son invaluables. En el robo habrían estado implicados 4 autores que estaban desarmados, pero amenazaron a los guardias con amoladoras angulares, indicó el fiscal de París. Sí, claro. Es increíble en estos el tiempos. El robo del siglo, Ocean's Eleven. Que esto esté pasando. Esto parece una escena de Thomas Crown Affair. Sí, claro. Abandonaron una joya que fue la corona de la emperatriz Eugenia, la esposa de Napoleón III, durante el robo a plena luz del día. O sea, 7 es que minutos todo. A las 9 de la mañana se demoraron. ¿Sabes? Se entraron por una ventanita chiquitica. Uh-huh. Usaron una escalera que iba sobre un montacargas. Sí. Entraron y salieron en 7 minutos. O sea, no fue disimulado, no fue... No, más 9 de la mañana, 10 de la mañana fue esa vaina. Con un gran carro, una gran escalera. No ves las fotos, es como, ok. Una muestra más de que los domingos hay que tener cuidado. Es que que no pasa nada los domingos. Se supone que no pasa nada los domingos. Pues miren, ahí tienen. Mira qué pasa, el robo duró solo 7 minutos. Los sospechosos huyeron en motocicletas. Es evidente que el lugar había sido previamente estudiado. Se trató claramente de un equipo muy experimentado que actuó con una rapidez impresionante. Confío en que encontraremos rápidamente a los responsables y sobre todo que lograremos recuperar lo robado. Bueno. Cosas que uno no creería que pasaran ahora, hoy en día, con tanta cosa. Muy sorprendente. ¿Cierto? Muy sorprendente ese tema del robo del Louvre. Además, para entrar simplemente al museo, uno tiene que hacer tantas filas y pasar tantas requisas y comprar con tanto tiempo, tantas cosas. Claro. Y mira. Y vea. Ahí está. Se robaron las joyitas. Amigos. Estas son mañanas de la ECO. Ya venimos con las canciones para que su lunes sea mejor aquí en Mañana, 103.9 FM. Aquí está Miley Cyrus, mientras tanto, con Easy Lover. Miley Cyrus en las mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, la siguiente canción nos la piden para comenzar bien el lunes. ¿Quién pidió esta canción? Me gusta su nombre, Alejandro. Maximiliano. Aquí está. Maximiliano. Listo, para Maximiliano. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Ahí está para Maximiliano, Don't Stop Me Now, The Queen, en las mañanas, 103.9 FM, la X, más música.com. Alejandro, mira, este 31 de octubre, Halloween sí. Llega uh-huh. Con la fiesta más esperada, Polo y Pani Poolside juntos en el Movistar Arena. Entradas en tuboleta.com, una noche épica, magnética y absolutamente inolvidable. Un día como hoy en la historia de la música, Wham comenzó una carrera de 3 semanas en el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido con Freedom. Ahí estaba Rumor Mill de Rudimental en las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Nuestra pregunta de hoy, canciones para comenzar el lunes, y el lunes también es tiempo para revisar taquilla. Taquilla, Alejo, y pensé que le iba a ir mejor a la película de Dwayne Johnson, porque es una gran película y porque pues había tenido la mala fortuna de salir en el mismo momento que salía la de Taylor Swift. Entonces dijimos, tal vez con el tiempo recupere, pero no. Entonces tenemos en el número 1 una película de terror, claramente, octubre, Black Phone 2, la segunda parte, $26.5 millones. En el segundo está Tron con $11.1 millones. ¿Viste lo que le pasó a Jared Leto? ¿Qué le pasó a ese señor? El hombre decidió entrar a una de estas salas de donde estaban exhibiendo como sorpresa. No había casi nadie. En la... como, ups. Bueno. Sí, qué vaina. Cositas que pasan. Que pasan. En el número 3, Good Fortune, de con $6.2 millones. En el número 4, Viva la Revolución. ¡Viva la Revolución! One Battle After Another, con $4 millones. ¿Cómo le han dado de patas a esa película? Sí. ¿Cómo no, la han destruido? Pero ¿quién la puede destruir? ¿Qué destruyen? El tema ideológico. Ah, migración, todo eso. No tanto la migración, sino que lo que dicen es que es demasiado woke. Es que es muy woke. Sí, me imagino. Sí, un poquito. Dicen que es muy woke, que no... No les gustó por eso. Sí. Que jala mucho para la izquierda y que es muy mamerta. Y es tan buena, es tan divertida. Yo creo que es porque nosotros somos mamertos. Somos que divertidos. Que nos gustó. Yo creo que es por eso. Pero fíjate. Sí, que no sé cómo decirte que no. Sí, es complicado. Sí, a una persona, yo creo que a una persona de centro no le gusta esa película. ¿De centro? Sí. Yo creo que centro sí, derecha no tanto. No, de derecho la odia, de derecha la odia, pero de centro es como meh. Ay, Alejandro. Sí, ¿será? Porque sí tiene como su lado, está inclinado. Su cojeadita pal. Su cojeadita zurda, siempre como que camina zurda. A mí, yo te digo, a mí lo que más me gustó de esa película fueron las escenas de persecución. Es que la huida del tipo de su cabaña hasta que se termina. Con la bata de levantarse. Y hay unas escenas donde uno dice, este man, ¿cómo hace? Además que es súper pesado y se siente que... No, pero yo digo, es como la graduación del color, me gustó mucho, me gustó mucho con la exposición de luz. Hay unas cosas que uno ve en esa película que están súper estalladas de luz, así que no, medio ves como la carita del personaje el resto está como amarillento, y uno dice, uff. Qué buen riesgo qué bien tomado ese riesgo. Es decir, artísticamente, estéticamente hablando, a mí esa película me parece muy divertida. Todo. Bueno, la cuestión es que van en número 4 en el quinto Roofman con 3,7 millones, en el 6 True and Treason, 2,7 millones, en el 7 Gabby's Dollhouse, 1,7 millones y en el 8 está El Conjuro, la última con 1,6 millones. Timon Slayer sigue entre las películas de anime, creo que ha sido hasta el momento la que más recaudado tiene. Ajá. Y After the Hunt cierra por lo menos este top 10 de taquilla. Y lo que te digo, ni por las esquinas